lleno da. Tengo un caballo pinto que ya no quiere más caminar. Tengo unos pantalones con agujeros en un lugar que cuando viene el frío ya ni parado me puedo estar. Que cuando viene el frío ya ni parado me puedo estar. No me siento nada bien que me traigan al notario. No me siento nada bien que me traigan al notario. De todo lo que yo tengo voy a hacer un inventario. De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario. ¡Guapa! Tú también vas, querida. En la polla. Se me fue. Y se llevó la cama, duermo en el suelo, ¿qué voy a hacer? Dejo una olla vieja con agujeros en mi mujer. En ella hace el puchero, cuando se vaya, ¿qué voy a hacer? En ella hace el puchero, cuando se vaya, ¿qué voy a hacer? No me siento nada bien que me traigan al notario. No me siento nada bien que me traigan al notario. De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario. De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario. ¡Guapa! Ya te colaste, chiquita. Cosa más. El gallo y el perico te están faltando para empezar. Sin duda que hacen falta, me están sirviendo para despertar. Sin duda que hacen falta, me están sirviendo para despertar. No me siento nada bien que me traigan al notario. No me siento nada bien que me traigan al notario. Todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario. De todo lo que yo tengo quiero hacer un inventario.